estás lejos, sí, que tu amor es solo una fantasía. No te sorprendas por mi actitud, yo lo sabía, fue difícil decirte adiós. Sé, fue muriendo, sé, fue apagando, fue consumiéndose nuestra alegría. Sé que no habrá más intimidad, ni habrá en mi vida otro amor como el que me das. Tu amor se va como el sol cuando cae la tarde. Se me va como un grito que se lleva el aire. Tu amor se va, dime tú quién puede ser culpable, si quieres tú o yo. Nuestra alegría. Sé que no habrá más intimidad, ni habrá en mi vida.